Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo podcast. Hoy me acompañan los de siempre, los que usted ya conoce. Ellos son... Chiclamino con doblada, síganme en Twitter, síganme en Instagram. Hoy traigo un dolor de dientes bien culero. Así que probablemente no hable tanto. Obviamente. Está castigado. ¿Sí? Arroba Lalo España. El Parque España. Sí. Garnachas y no sé qué tanto, ¿no? Marga Francisca. Ah, bueno. Yo soy Juan. Y con esto comenzamos. Vecinos, la nueva temporada. A la cuenta de tres. Y bueno, amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo los trata la vida? A mí mal, fíjense, ando muy... El solo. ¿Y cómo están? Mal, fíjense, a mí de la verga. Ando muy en mood. Pues bien. Bueno, no estoy bien, pero... Nancy, saludos. Saludos. Andy Tomasa. Que en cada podcast recordamos a las primas, ¿no? Cumpleaños, Andy Tomasa. En cada podcast nos acordamos de esa frase. Te queremos. Feliz cumpleaños. Se te quiere aquí. Iris Calderón, también próximamente. Yo también. Próximamente. Pero tú todavía falta. Sí, no. Pero bueno, ¿cómo están? Pero bueno, muy bien, amigo. Muy, muy al 100, fíjate. Vive 100, patrocinador oficial de... A la cuenta de 10. También muy bien. Muy bien aquí con todo. Con Tokio. Con Tokio, sí. Con Tokio, muy bien. Con Tokio. Pero bueno, amigos, ¿qué vamos a empezar? Con Tokio. Ay, pero se va a poner bueno esto, o sea, vamos a mejorar. No va a estar así todo el rato. No. Bueno, amigos, yo hace dos podcasts les traje nota acerca de la D23. Esta expo que tiene Disney para anunciar todas sus cositas nuevas. Les traje muchas especulaciones, rumores. Muchos rumores, la mayoría valieron verga, la mayoría no les atiné, pero vengo aquí a dar la cara a decir, perdone usted. Lo siento. Pero bueno, les voy a hablar de lo que sí dijeron. Sí, estuvo muy padre. Estuvimos viendo la cobertura ahí por nuestro amigo Memo. Saludos. Aponte un saludo. Ah, sí, Memo Verdes. Bueno, ¿qué se anunció? Porque ahí se dieron anuncios que si de Disney, que si de Marvel, que si de Pixar, que si de los parques, de todo. Que si películas sin nombre, nos vale verga. Bueno, es que todavía no son tienen ni nombre. Son proyectos. Viejos pozones, anúncienlos cuando tengan nombre a la verga, pero bueno. Pero no hay expos hasta dentro de dos años. La verdad. Exacto. Bueno, hablando de los parques, uno de los cambios más o anuncios más grandes que hubo fue Super Hero Land, que es tierra de héroes de Marvel. Ya sabemos que Disney tiene Marvel, así que va a haber una tierra con todos los superhéroes en ellos. Bien verga. Pero todavía no mostraron maqueta ni nada, ¿verdad? No, mostraron una imagen que aquí va a estar apareciendo, de cómo se va a ver como que la entrada, que es la de... Y va a estar en California. ¿Sí? Ah, muy bien. Porque ya está el de Guardianes de la Galaxia, el juego, entonces. ¿A poco? ¿Cómo? Sí. Con tu ropa de luna ahí. Entonces, como que ya hubo esa primera muestra de lo que puede hacer Disney Parks con Marvel, entonces estaría muy padre. Que hay muy buenas críticas acerca del juego. Atracción. Sí, porque era Hollywood Terror. Horror. No sé cómo. Ahorita vamos a hablar de atracciones. Ajá. Fatales. Spoiler. Y la hicieron la de Guardianes de la Galaxia y la verdad se ve padre. Dicen que está muy buena. Ya conectando notas, hablando de Marvel, pues se habló de Infinity War, Avengers. Uh-huh. Infinity War, que pues es algo que se viene muy grande. Ya van, ¿cuántos años que se van preparando estas como películas? Como 10, ¿no? Como 10. Más o menos 10 años. O sea, de que salió Iron Man, después otra de Thor. Iron Man y otra de Iron Man, y así todas esas. Sí. Y este es el gran final. Se viene trabajando una historia tanto tiempo. Que bueno, ya según va a ser... van a ser dos partes. No según. Pero van a ser dos no partes. Pero cuando anunciaron todo el lineup de sus películas en la D23, la otra parte que va a salir de Avengers no tiene nombre. Sí, todavía no tiene nombre. Entonces, es que se lo se arrepintieron porque era Infinity War 1 y 2 y lo dijeron, siempre no, esta nomás no, Infinity War, la otra va a ser Avengers, algo más. Avengers meets vecinos. Yo entonces, creo. Se supone que ya, o sea, como que con estas películas se cierra todo el universo cinematográfico de Marvel como lo conocemos. Pero, o sea, ¿ustedes creen que ya, o sea, ya le no van a dar? Creo, yo lo dudo. ¿Cuándo ha sido así? O sea, Muchas franquicias en Disney hemos visto que ya la última lo vimos con Toy Story. Y ya, ahorita ahondamos más en el tema de los superhéroes, pero empieza con las películas que Disney va a sacar porque me lleva la verga. Porque yo Frozen 2, qué chingada madre pasa. Bueno, ay, güey, pues, o sea, Frozen 2. Ya lo dijo, va a haber Frozen 2, va a haber Wreck-It Ralph 2. Yay, estoy muy emocionado. Yo quiero ver Ralph. Me encanta la 1. Me tardé mucho en ver la 1, hasta hace poco la vi, pero está muy buena. A mí me gustaba como que los guiños que tenían los videos. Pues ahora va a haber aún más guiños. Porque Break the Internet. Va a estar bien padre. Güey. Y pero, no, oye, lo que no me hace. Break It Ralph meets Emojis Movie. Espérate. Así. No, güey. Lo que no me hace como así como que me da cosita es que no usaron las marcas. ¿Sabes? O sea, no usaron Google, no usaron Amazon, no, o sea, como que las cambiaron ahí. Lo padre es que van a salir las princesas. Que hubo una escena, ¿no? Salió una escena donde hay como que hay una plática entre Ralph. Y las voces reales de las princesas. Eso está muy chido. Porque siguen vivas. Entonces, en nuestros vivas, corazones. No. Y si siguen vivas, ¿por qué no usarlas? Claro. O sea, ahí tienen esto. También Emily Blunt va a personalizar a Mary Poppins. Estoy en muy Poppins emocionado Returns. Por Mary Poppins, me encanta. No le queda. Y va a salir este también Lin-Manuel Miranda y esta, la morra Dick Meryl Streep. Viejo pozón. Y Dick Van Dyke. También. Paul Van Dyke, el DJ, muy bien, sí. No. Pero Emily Blunt no queda, siempre sale enseñando las chichis en las películas. Y luego, pero Mary Poppins es perra. ¿Ya la viste? ¿A Mary Poppins? Sí, o sea, ya caracterizada. O sea, se ve decente, pero o sea, siempre sale encuerada en las películas. Pero Mary Poppins es perra. Pongan a alguien decente, pongan a Pala Sarmiento de Mary Poppins. Mira, va a estar bien padre porque obviamente va a ser musical. A lo mejor Lin-Manuel hace la música como en Moana. No, no lo sé, pinche. Y que Moana hizo un buen trabajo. Así que, como siempre, podemos esperar muchas cosas de esa. También se viene. Dieron un adelanto o un teaser del Rey León en live action. Que yo no lo he visto, lo he buscado un chorro en internet. Es que no lo encuentro. Promete un vergo. No lo veas filtrado porque luego Andrés Navi se caga, güey. Luego. Sí, no. También se habló de Aladdin, bueno, eso sí se confirmó lo que ya había dicho, Will Smith va a ser se confirmó, los protagonistas van a ser negros. Pues, como lo dijimos, pues, aquí. ¿Qué querías? Primicia. Que fueran latinos o qué. Irán a pintar a mi Will Smith de azul. Sí, claro. No, yo digo que claro. O irá a ser CGI, sí, yo digo, y que pone la voz. Sí, yo digo que así va a ser. Ah, no sé. De que le van a capturar los gestos y la chingada. Puede ser. Así como a Gollum y así, con Andy Serkis. No sé. Ya claro. Veremos. Bueno, eso la verdad me dio gusto. También hubo un saludo desde el set de Dumbo. De Tim Burton. De Tim Burton. Y de Mulan no sacó mucho más que sale el 2019. Spoiler alert: va a haber chinitos en Mulan. De Dumbo, yo vi en Facebook hoy algo que la verdad sí me sacó de onda. Ah, lo de que la gente dice que está feo. Que está feo, la verdad. O sea, yo considero, o sea, no es por decirle cosas a Dumbo, relájense chingos, güey. Pero yo creo que pues ese es Tim Burton, güey. Se ve raro el Dumbo, estás acostumbrado a ver como el cute y así. Pero falta verlo como en todo, o sea, es un Dumbo en fondo negro, güey. ¿A quién no le va a dar miedo ese pedo, güey? Te están mostrando el arte y sí. Está posición así. Ya no la he visto, me lo quiero ver. Se ve raro, pero sí está raro. Pero va a ser padre, ¿sabes? Pero, que por cierto, hay una exposición de Tim Burton en la Ciudad de México, por si usted quiere. Va a estar cuatro meses, ¿no? Nada más. Tim Burton, y hay otra de Andy Warhol. Porque vale verga, porque aquí no vivimos en el CDMX, ¿verdad? Pero por si usted nos ve, ¿verdad? Ya, usted. Bueno, o en Perú. Va a haber una película que se llama Un viaje en el tiempo. Algo así, donde va a salir. ¿Derbez? Esa es la de Derbez. No, la de Derbez es el Cascanueces. No, él va a salir en A Wrinkle in Time, algo así se llama. Bueno, va a ser esa. Una película bien chida, ¿no? Se los juro que va a salir en El Cascanueces. ¿Esta no es donde salen tres señoras? ¿Eh? ¿Este podcast? No, sí, sí somos. Sí somos. No, esta película. No sé de qué estás hablando. ¿Qué más? Bueno, también es. ¿Pixar? Pixar, bueno, se le habló más de Coco. Hay películas que no hay nombre todavía, pero se anunciaron. La que no han anunciado es como de que si trolls, unicornios y todo este pedo. Sí, que es como una ciudad. La verdad, yo creo que es una muy buena idea de sí, Pixar, sí. Lo va a hacer muy bien. Una idea, yo creo que se ha abordado en varias ocasiones por otras productoras. O sea, vimos pero trolls. Pixar lo puede hacer mejor. Muchísimo mejor, entonces esperen algo muy padre. Vimos un detrás de cámaras de Star Wars. Bien verga. Los últimos Jedi. Sí. Se ve padre, la verdad me emocioné. Se ve Pythons, ya la quiero ver. Y Toy Story 4 no dijeron nada. Y hablando de fechas ya fijas de películas, y con esto cierro, Frozen 2, 29 de noviembre del 2019. Ralph el Demoledor 2, 23 de noviembre del 2018. Toy Story 4, 21 de junio del 2019. Y la más próxima es Los Increíbles 2. Ya quiero ver. Desde el 15 de junio del año que viene. Qué emoción, ya quiero ver. O sea, estamos como a un año, menos de un año, de ver Los Increíbles 2. Dicen los rumores que va a empezar una hora después de cuando se acabó la última película. O sea, si lo dicen ya ahí. Ah, dicen los rumores. Ya mostraron un trailer. Ah, sí. Ya. Ah, no mames. O sea, no está todavía. No está para verlo, pero ahí. Pero lo mostraron, se ve a Dash peleando con el mapache y su papá lo cuida. El topo, pendejo. No es un topo, güey. Es un topo. No. En el trailer que mostraron. Ah, ya. Es Dash. ¿Cómo se llama el bebé? Jack. Peleando con el mapache. Porque tiene todos sus poderes. Y mi cerebro lo está cuidando. Que ahora se le va a dar mucha más importancia a Jack. O sea, sí. Sale en el trailer. Es un mapache, güey. Un mapache. Bueno, sí, yo creo que va a estar muy padre. Que resulta que Mr. Increíble ya se quedó en su casita. Y ahora Elastigirl es la que anda de regresan todos los superhéroes al Hubo mundo. Un video sobre Edna Moda. Está muy padre. Está muy chido. Salía que tu puta y Kendall Jenner, guácala. ¿Quién más salía? Hubiera estado chido que saliera Anna Wintour o algo así. Pero pura celebridad ahí. Pitera. Es Disney. Algo que se me haya olvidado, amigo, de la D23 que estuviste siguiendo conmigo Pues yo creo que es todo. La voz de Simba la va a hacer Donald Glover. No. Qué padre. Los Increíbles regresan todo el cast original. Cambiaron a Dash. Porque estás pues, que tu Consuelo Duval. No, güey. Tu Víctor Trujillo. De los de originales, güey. Tu Memo Aponte no va a estar. No, probablemente no. Porque cambiaron a Dash. Porque sigue siendo un niño. No sé por qué Violeta no la cambiaron. A lo mejor ya tenía voz. Sí, o sea, a lo mejor era una señora, ¿sabes? Sí. Y a Dash, pues ya le pusieron su disfraz. Dash con su disfraz. Me encantan Los Increíbles, güey. Qué padre, yo no sabía que el de la música de Los Increíbles es el mismo de Misión Imposible y el mismo director. Sí, güey. Bueno, qué verga. Siempre bien. No, dos, tres, ahí la llevan. No, está padre. Yo dudo de ustedes, pero espero que sorprenda. Y el exigente. Y bueno, ¿cuándo puedes dudar de Disney, güey? Pues o sea, eso fue Frozen, güey. Frozen no es de Pixar, para empezar. Ah, ¿no? No es de Disney Animation. Es de Disney. ¿Cuál es la última de Pixar? Cars. Side Out. Bueno, ¿dos? Cars 3. Está chida, está muy chida Cars 3. ¿Viste Cars 3? Cars 3 no. 2. Te van a callar la boca cuando lo veas. Cars 2, hermano. Coco. Side Out, güey. Coco todavía ni sale, güey. Coco todavía ni sale y se ve bien verga. Pero la neta sí. Quisieron ahí un musical muy mexicano, muy padre. Que si el y todo, el vestido. El De cachetear. El folclore mexicano, una guitarra, música latina. Los pétalos naranjas, güey. Pixar, muy padre. A huevo. Y de hecho, ya no va a dirigir el mismo Toy Story 4, pero pues esperemos que salga chido como que. Sí, esperemos que esté padre. Estaba viendo a ver si encontré algún otro dato, pero yo no, creo pues que ya es lo más importante. Muy padre, ojalá en 2 años nos manden ahí. Ojalá. Sí. Fíjate, regresa Phineas y Ferb para un crossover. Regresa Phineas y Ferb con un crossover con otra caricatura que la verdad no conocemos, pero pues qué padre, ojalá ahí regresen las voces originales. Sí, que chinga su madre John Lasseter. Sí. ¿Por qué, güey? La madre, güey. La verga. O sea, esté metiéndose con los más. Pero bueno, amigos. ¿Con qué seguimos, amigos? Aparte de la D23, hubo la Comic Con, que es para los más vírgenes aún, de la D23. Entonces hubo un chingo de trailers, un chingo de trailers acá, Central Camionera y la verga. Trayéndole. Estuvo que tu Justice League, el trailer, que si tu Thor Ragnarok, que si Stranger Things 2, que con el vínculo otro Ragnarok. Eleven regresa a Stranger Things, los Defenders y Star Trek. Entre ¿se acuerdan cuando un poco emocionados de Stranger Things y estábamos como que? Ay, no. ¿Y si le? No. ¿Por qué le vamos a poner? Búsquelo. Qué padre. A mí, bueno. Se liqueó el tráiler de Infinity War. Qué naco, ¿para qué lo viste? Yo no lo había visto. Que lo filtró Cinemex, amigos. Qué pedo, ¿no? O sea, no fue Cinemex, pero lo compartió Cinemex. Yo ahí lo vi. Mame. Pues ojalá y los castigue. Ojalá. No, de que no. Güey, no. Es que por algo. Corrientadas, güey. Por algo se tienen sus fechas ya. Disney y Marvel, claro, tienen sus. Ya sus estrategias bien planeadas de no, tal vez. O sea, sí me sorprendió que lo hiciera Cinemex. A huevo corrieron ese community manager a su chingada, a su puta madre por hacer todo el equipo. Bueno, no sé. Depende si los castigan. ¿Sí? Pero sí, bueno. Sí tiene un castigo para Cinemex, a huevo. Bueno, a ver. Justin Lee, ¿qué opinaron? ¿Vieron el trailer? Mira, sí. Sí. Este. No sé, güey. Es que a mí las películas de DC. Se ve rara, güey. Yo tengo mis dudas porque. Porque Wonder Woman estuvo bien. Sí, no. Yo tuve un conflicto con Wonder Woman, güey. ¿Por qué? O sea, toda la historia te la plantean como una mujer bien fuerte acá. Yo lucho, yo gano. Y su motivo de ganar al final es el amor. Pues sí, porque está pendejita, amigo. O sea se me hizo muy pendejo. Porque ella es de otro mundo, ya no comprende lo que pasa en nuestro mundo de mierda. O sea, no sé, se me hizo bien pendejo. Pues no, es como si trajeras un niño de África aquí, pues va a pelear por su mundo mejor, amigo. No comprende el internet. La verdad estuvo muy padre. Pero Justice League, no, es que no sé, güey. Porque, mira, confirmaron Flashpoint. Sí. ¿Qué pedo? Ya tenemos que si la película animada de Flashpoint. La cuarta temporada. Sí, la cuarta temporada de Flash. De Warner trata sobre Flash, pues, güey. Y tenemos otro Flash al mismo tiempo. DC no toma las mejores decisiones. O sea, todas las. Que si las series de televisión de Marvel, que si las series de Netflix de Marvel, las películas del Marvel Cinematic Universe, todas van a la par, aunque sean como sí, universos amigo. Distintos. La serie de Marvels of S.H.I.E.L.D. tiene que ver con Avengers. Y DC, pues va como por su lado. Ni siquiera te ha presentado bien a Flash. Lo vamos a ver por primera vez en Justice League. Y ya te va a sacar Flash, pues, güey. O sea, no entiendo. No entiendo. Pues no sé, pero, o sea, justamente en ese universo de superhéroes, siempre han habido mil universos que van paralelos. Sí. O sea, yo no digo que no. Nada más te lo están transportando a películas, pero siempre han existido. Pero hay formas de hacerlo y Marvel lo hace muy bien. Yo siento que esta película se va a quedar en medio de lo buena que pudo haber sido Wonder Woman y lo culera y compleja que estuvo Batman v Superman. Se va a quedar ahí en medio. Se ponen bien locos, güey. Güey, es que lo están haciendo como que nada más por dar patadas de ahogado de competir contra Marvel y lo hacen mal. Sí. Que por cierto, Zack Snyder, que era el director de esta película, al final pues, dejó la producción porque se suicidó a su hija. Y la terminó otro director, que es creo que Josh Whedon, que era el que había dirigido Avengers 1 y 2. Entonces, pues también ahí puede haber como que, imagínate que le metieron su manita ahí y a lo mejor no era la idea bien de Zack Snyder. Entonces, quién sabe, la verdad, está muy en duda ese pedo. Pues bueno, pero así como que muy emocionado por Justice League. Pues como que no estoy. Y bueno, también estuvo Thor Ragnarok. ¿Vieron el trailer? Yo vi el del cine, la verdad. Vi muchos memes. No he visto memes. Va a ser una mezcla de Planet Hulk. Va a salir Hulk, obviamente. Y que es un Hulk que habla, ¿no? Un Hulk que habla. En el trailer es como que qué pedo, ¿no? Pero de lo repente. Lo que yo leí es que, o sea, habla porque ya estuvo como que 2 años sí. Hecho Hulk. Ya no se convirtió al Doctor. Banner. Tokio. Y como que ya empezó a hacerse inteligente Hulk. No sé, está. Pinches teorías raras. ¿Eso pasa en los cómics en algún momento? No sé. Pinches teorías, no, pero bueno. Pregúntale a Andrés Navi, no sé. Andrés Navi que hizo disfraz de Spider-Man. Andrés Navi, tú sí chinga tu madre. Ay, güey. Eres un asco, es lo peor del mundo. Me cayó bien en los dedos de mi mamá. Sí, güey. Mira, es que sabes que sí es bien forzado, güey. Odio Andrés Navi. O sea, como que todo lo piensa mucho, güey. O sea, lo que dijo Nat. Es cierto, güey. Yo siempre lo he pensado. Pero pues no sé por qué le tiene tanto hate, güey. Déjenlo que haga su pedo, güey. Tiene sus fans y ya, güey. Si no les gusta, pues no lo vean. Andrés Navi es lo peor que pudo haber dado. No, estás cuerillo, Navi. Sí. No, prefiero. Bienvenido a tu casa, Marta. Te adornamos. Madre pinche Andrés Navi. Prefiero a la Mars aquí. Ay, no, ella cobra, amigo. Ella cobra. Ya cobran. Viáticos y entrevista y todo. Pues Andrés Navi, yo creo que también. Amigo. Andrés Navi. Pero quién es la Mars. Con sus charrones, ¿verdad? Hijo paquetaco. Pero bueno, Thor Ragnarok, no sé. Yo sí le quiero ver. Se ve padrecilla, pero está engañosón el trailer. No engancha tanto como todos los. Es como que lo que pasó mientras no estaban acá. algo así. No estaban peleando en Civil War. Civil War. Ajá. Pues puede ser, pero qué padre, a mí me gusta mucho Thor. Que ahora está Loki, ¿no? Está Loki. Está Loki. Loki. Loki. Loki. Que de hecho a Thor le van a cortar su pelito, es lo que más llama la atención. Ya no le van a hacer mierda su martillo también. Eso sí pasa en los cómics, pero quién sabe qué vaya a pasar. Pues muy bien, Comic Con. Y luego Stranger Things. No mames. Ya va a salir. No he querido ver el tráiler porque quiero así de que me bueno, eso te lo spoilereo aquí. Sale Eleven, mi pelona. Pues al era final. Como obvio, ¿no? Era obvio. Sí, no, muerta no iba a estar. A mí me hubiera gustado que saliera con cabello, porque se ve muy bonita. Con cabello. Pues, pero el cabello era una peluca que le ponían los niños, ¿no? No, pero con el cabello de la actriz. O sea, como que van a dejar cortito. Van a dejar bien stylish la Eleven. Van a dejar pasar, se supone que un tiempo, entonces pues en ese tiempo le puede crecer el cabello a Eleven, ¿no? En la historia, pero no, salió pelón. Se lo rapan ahí en el otro mundo. Sí. Sí, mamá, y saludos Musk en Musk, patrocina a Eleven, ¿no? Sí. La pela, pero bueno. El Demogorgon. Sí, el Demogorgon. Demogorgon peluquería. La de Demogorgería. Demogorgon salón. Sí. Star Trek, pues es una serie que de hecho se quejaron mucho porque Star Trek, la protagonista va a ser mujer y pues todos de que, ¿qué es? ¿Por qué una mujer? Y la verdad, Doctor Who también leí, ¿no? Doctor Who va a ser una mujer, hubo pedo porque, pues qué pedo, ¿no? Vivimos en un mundo machista y los Defenders ya se van a juntar. Ya ¿quiénes se son van los a Defenders? Juntar. Mira, que tu Luke Cage, tu Daredevil, tu Iron Fist, Jessica Jones. Y tu Jessica Jones, mira, Kristen Ritter. La verdad es que yo intenté ver Daredevil. No terminé. Y intenté ver Iron Fist. Tampoco la terminé. Entonces The Defenders a mí no me emociona tanto. Pero igual la voy a ver. O sea, de hecho es como que la unión de los cuatro. A mí, yo la verdad no he visto nada de los Defenders. Solo he visto fotos de Kristen Ritter. O sea, ¿no has visto nada de la serie o de...? No, de la serie. La verdad la serie no me llamaron la atención. Son personajes que no me gustan tanto. Entonces, pero si quieres ver The Defenders. No sé, la verdad. Voy a darle una oportunidad a Daredevil y si me convence. Y también de Marvel, Inhumans ya va a salir la serie. Inhumans, la verdad yo creo que daba para una película porque los personajes están muy muy interesantes. De hecho, yo pensé que iba a ser como lo no, que sería de Avengers. Al principio iba a ser una película y luego se arrepintieron y dijeron no. Porque de hecho el primer capítulo se va a estrenar en cines, en IMAX. Uh-huh. Y luego ya en como al otro mes ya se estrena en ABC. ¿Qué pedo? ¿Ha pasado eso antes? No, es la primera vez que qué extraño. Porque yo creo que la calidad es buena de la serie. Pero igual y si pudieron haber, no sé, hecho películas de Inhumans. No y sé. Avengers Infinity War. ¿Qué? Infinity War. Que se filtró. Ya hemos hablado de esto, pero bueno. Se filtró, amigo. Se filtró. No, pero vamos a hablar más a profundidad. Se filtró. Va a salir que tu Spider-Man con su traje de Tony Stark. Igual que en Spider-Man. No, pero ahora se lo va a poner para luchar. Pues era como pues obvio. Pues también el... No, pero el nuevo, el del final. El final. Ah, ¿ya la viste? Pues es spoilereando aquí. Bueno, que tu Thor va a conocer a los Guardianes de la Galaxia, que tu Iron Man ahí con Doctor Strange va a ser un cagadero. Va a ser se ve chido, cagadero. La neta. Y bueno, ¿qué más quieres decir? Nada, porque, bueno, hablando el póster que sacaron está muy verga. Muy hablando de, ¿ustedes creen que se va a terminar ya aquí el universo este de Marvel o no? No, yo creo que todavía me queda rato. Alguien se acabas de preguntar eso hace rato. Pero es que me dijo que después profundizaba. Alguien se va a morir en esta película. O Capitán América o Iron Man. Pues Mark Ruffalo anda diciendo que todos. Sí. Pobrecito, güey. Va a entrar alguien. Yo digo que Spider-Man puede que sea el nuevo líder. Y empiecen a entrar nuevos. Pues que, o sea, se supone que viene que tú mismo. Que faltan tres. Viene Capitán Marvel. Vienen, se supone que faltan varias películas de Spider-Man, no sé, tres, dos. Dos. Entonces, no sé, yo dudo. Y si también van a hacer lo de los parques, dudo que ya quieran acabar con este universo como lo conocemos. No, mira, yo digo, mandan a Capitán América y Bucky se queda como el Capitán América, igual que en los cómics. Ese es mi pronóstico. Puede ser. Porque de hecho, no sé si, o sea, si sabes este pedo, pero yo lo vi en un video, porque no sabía. Que en Spider-Man, ¿te acuerdas de Homecoming? ¿Te acuerdas del Niga este? Donald Glover, Childish Gambino, sí. Ajá, al que le están vendiendo las armas y no sé qué. Uh-huh. Que dice que tiene un sobrino. Sí, que es Miles Morales, el Spider-Man nuevo, el Spider-Man negro. Este. Latino. Exacto. Estaría bien ver que fuera Jaden Smith. La neta. Pero pues, entonces dicen que es el sucesor que, al que Peter Parker le da el traje. Pues quién sabe. Digo, todavía falta, puede ser, no sabemos. Comic Con. Esto fue. Ah, y fue mi Stan Lee a firmar cosas. Estaba tristecito porque su esposa se murió, pero muy profesional ahí. Muy bien. Viajecitín. Muy bien, amigos. Muy, muy Comic Con. Bien. ¿Qué nos traes tú? ¿Qué expo? Amigos, pues yo les traigo. Yo traigo la Expo Moroleón. Sí. En Cintermex, con las mejores pieles, descuentos, que si tu chamarra, que si tu chaleco de así de tribal. De bronco. De bronco, que si con lentejuelas, así al estilo Maluma, Justin Timberlake. Bien padre, vayan a Moroleón. Fuera. No, amigos, Tronald Trump. ¿Qué hizo ahora? Pues se cree el héroe de todos, el salvador, el Maui, you're welcome. Pues amigo, anda diciendo que los trans no pueden participar en el ejército, en el army, que porque cuestan mucho dinero, que él no piensa pagar comprarlos. Tratamientos de healthcare y así, porque pues no es mucho dinero. En Marta de Baile, de healthcare. Sí. ¿Sí? Donald Trump in the house, bitches. Trans. Eso está diciendo, amigo, que cuesta mucho dinero, que él no quiere esas personas para que defiendan a su país. ¿Qué le pasa? Y lo hizo, amigo, todo por medio de Twitter. Pues claro, su cofefe ahí en Twitter. Se mama. Güey, ¿qué le pasa, güey? Yo digo. Ay, me estoy saliendo la toma. Que puede que renuncie. ¿Tú crees? Yo digo que puede que renuncie. Al chile está muy loquito. Mira, alguien le tiene que parar su pedo. Cada vez se echa todos en contra, güey. Todos. O sea, yo nada más quisiera ver a alguien que votó por él decepcionado, güey, enojado por haber tomado esa decisión. Que seguramente sí. Qué bueno, pinche pendejo. Pinche naco, gringo sí. Naco. Pues, o sea, el negro Araiza hubiera votado por Donald Trump. Obama tenía esta iniciativa que sí, todos pueden participar. Que si usted vota por Andrés Manuel López Obrador, es lo mismo, alberga. No, chicos. Y de hecho, el ejército de Canadá. De Canadá dijo, aquí todos son bienvenidos. Ay, mi. ¿Cómo se llama este señor? Justin Trudeau. Sí. Que si saludos. Saludos. Tiene tuerca, tornillo, aquí venga. Sí. Aquí es aceptado. Y pues así contra un güey. Deberíamos ir a Canadá. Obesí. Y no. Obviamente, mucha gente que sí, Mark de Facebook, el de Zuckerberg. Sí. ¿Cómo se llama Tim Cook de Apple también? Tim Cook, sí. Todos saliendo a defender a su comunidad trans. Sí. Mi padre, muy bonita. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno. Ahora qué, la recomendación, amigos. No la sé recomendación. Si tú tienes una o qué. La recomendación de la semana, amigo. Espero, es que espero y sea la que yo estoy pensando, amigo. Porque pues yo considero que esta merece ser la recomendación, pero adelante. No sé. ¿Cuál es la que merece? No creo. No me llames jamás de Pequeño Fénix. Ah, sí. Ese es el símbolo recomendado de la semana. No me llames jamás de el. Aquí va a aparecer el árbol muy padre. Escúchenla, está muy padre. La pronto va a salir el video. Mira, seguramente cuando esto ya esté arriba, el video ya salió. Pues el video sale mañana. Mi Charlie, qué guapo es. Vayan a ver el video que tenemos con Pequeño Fénix. Que su chamarrita esta, que su chamarrito está bien chida. Está muy padre, me gusta mucho la canción, no sé qué opinen. Está bien padre. La verdad, todo lo que haces, me enamoras, Charlie, todos los días. Merecen que la gente los escuche, así que vayan, compartan mi YouTube. Y como nosotros nos escuchan un chingo. Sí, no. Somos su plataforma a la fama. Bandas que verdaderamente merecen el apoyo y no mamadas. Sí, que no, tocan la verdad. O sea, de radiofusoras. Es una música en español como. Ay, no, está muy padre la propuesta. Como no tan fácil se encuentra. Tiene talento, tiene buen contenido, así que sí, vayan a escuchar. Un ejemplo de cómo el talento llega a la fama sin tener conectes ni papás. Pero bueno. En todas las plataformas digitales, sí, pueden escucharlo. Pequeño Fénix, ya lo sabe. ¿Qué más? Ahora sí, la recomendación. La recomendación real más rápida del disco, Calib. Es un adolescentillo, tiene apenas 19 años, pero la está tronando cabrón. Ya tiene que sus feats con que tu Lil Wayne, con sus feats que tu Kelani. Está muy padre su disco, una ondita así medio R&B, medio chidita. Escuche Location, está muy padre. Cali, del disco se llama American Team. Muy bien. Muy, muy excelente. Bien. Y ahora sí, ¿qué sigue? Notas. ¿Qué tenemos, señor Balvin? Javidú loquito, amigos. Mi Javidú está loquito. Déjenme les digo, porque guardé la nota. Uh-huh. Este, ¿cuál era la enfermedad esta? ¿Ya se encuentra en México? ¿No? Creo que ya está en México, ya, amigo. Ya. Cleptomanía. Cleptomanía. Bueno, salió esto a la luz que su abogado dijo que a lo mejor podría quedar libre. Podría quedar así como que, ay, no pasó nada, no robó nada porque está enfermito, porque le pueden comprobar que tiene una enfermedad que roba porque... Porque así lo siente. Así, dice, ay, que un vive sin nada. Roba, aunque no tenga la necesidad, el señor roba porque es una enfermedad. Es una enfermedad real, o sea, sí, cabe mencionar. Pero dicen, si lo podemos comprobar, entonces queda libre por siempre, ya todo bien. Pero pues estamos en México, güey. Aunque, mira. Hay muchas cosas de cómo se... O sea, ¿quién va a comprobar eso, güey? Y si lo comprueban... fraudulentamente. Sí, es que es probable, pero suena mamada, pero mi Javidú sí se ve bien loquito, o sea, sí lo creería, la con su nuevo estilo acá. Se ve bien verga, la verdad. Sí, regresó bien estilero, decía que... Sí, se ve loco, pero... Le faltan unos pinches tatuajes aquí a la verga, tribales. Sí, güey, pero, o sea, si estás loco o si estás enfermo, pues chequen antes la salud de una persona, salud mental, porque va a estar en el gobierno, va a tener un puesto donde puede robar, güey, si estás mentalmente... Loquito. Ya es que, dirigido, sea, a robar, no te pones, en ese puesto. Te checas, te mides y más vale prevenir. La verdad es que hay cosas. Es que, güey, yo siento que una cosa es como robar y, ay, no puedo evitar las ganas. Y otra cosa es ya hacer las cosas que hacía y son, o sea, cosas ya bien pensadas. Es una porquería, es corrupción. Y así, si él está loco y empieza a hacer algo, debe haber alguien que diga, oye, estás robando. Oye, o sea, ahí no es el único que sabía qué pedo, o sea, claramente, pero pues, ¿qué está pasando? John Cena, you can see me. Pero más, bueno, amigo, pues, ni John Cena cumple 15 años luchando. ¿Quién? Ni John Cena cumple 15 años luchando. ¿Sí? Y firmó 25,000 tarjetitas para los nuevos videojuegos que van a salir. Pues fíjate que muy bien conservado mi John Cena. Aquí puedes poner la música. John Cena. Amigos, okay. Ariana Grande canceló en Monterrey. Sí. Puta madre. O sea, ya la Ariana, la Selena. Mira, primero tu lupus y anda, sí. Y luego tu terrorista y cancelando. ¿Qué les pasa, eh? Mira, ¿sabes a mí? O sea, yo no compré boleto, gracias a Dios, porque si no, me hubiera emputado, güey. Pero a mí lo que se me hace muy ojete de su parte, que fue el melodía. Sí, aparte, o sea, cuando fue lo de Manchester, y obviamente no es por comparar las situaciones, porque nada que ver, pero pues obviamente ahí sí fue, ay, mis fans, pobrecitos, no sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aquí cancela, no dice nada, anda en el Insta Stories, bien, aquí bien feliz, qué pedo. Pues ¿cuál aquí, fue la razón que se le dio? Aquí es gente morena, amigo. Según que porque había un día anterior había estado Disney on Ice en la Arena Monterrey y estaba mojado, entonces los de su producción de Dangerous Woman dijeron, ah, no vamos a montar porque hay hielo y así, entonces ya nos vamos a la verga. Y pues se fueron. Suena muy cagado. Qué pendejada. Ey, Ariana Grande no, ni un tweet de ay, disculpen mis fans que estaban ahí. mi Ariana Grande con su tweet. No, estuvo bueno ayer el show acá, el Olaf. No, nada, ella como si nada, güey. A mí se me hace muy mamón. Y había gente ya haciendo fila. Que hubo gente que aún ya habían dicho que se había cancelado, se quedó, ¿no? Hasta la hora del concierto. ¿Qué dijo? A lo mejor mi Ariana regresa. No, por sale, ya sale. Por unas papitas, por una playera de su tour. Claro. Un termo con una Mariana taza, Grande escrito. Una taza que diga Mariana Grande, sí. No, a mí sí se me hizo muy mala onda, güey. Porque sí, como wey, cuando pasa otra cosa, si das la cara y te sientes muy mal, digo, obviamente, wey, no pues les pasó una nada. Pinche tragedia. Obviamente, wey. Obviamente. Pero un tweet, güey, una disculpa, güey, sí, algo. Sí. O sea, no te haces como, ay, nada pasó, me valen madre. Pero sabes qué va a pasar, ¿sabes? O sea, la próxima vez que anuncien la misma gente pendeja va sí. a ser soldado. Ah, claro. Y nada cambió, güey. Un tweet, Ariana, que te costaba, I'm sorry. Y ya, pues. Que también. Emoji de regio. De caca. Que también mi Justin canceló toda su gira y al parecer es porque es jotito. No, no, eso no. Es y los eso. Jotitos quedan mal siempre. Sí, no, mira, pero jotitos. ¿Sabes qué? O sea, y mira, Selena también por canceló. Por eso no invitamos jotitos aquí. Sí, no, aquí no. Ah, por andar diciendo como. Pero bueno. Es el destino, pasa. Es el destino. Estas cosas pues, pasan. ¿Qué otra nota que vale verga tenemos? Mi Katy Perry, conductora de los VMAs. Ya la anunciaron. Mira, no, ¿quién más sabe cómo va a estar? Está loca, güey, pero no, o sea, no. No sé. No la veo como señora, una persona, güey, no, y aparte, fuera de su música. La verdad, ahorita ya es vieja forzada. Es vieja, ya está señora, güey. Pero también los VMAs, pinches premios forzados, desde pues hace sí varios años. Pues imagínate si juntas las dos cosas, güey. De hecho, el otro día, digo, no tiene nada que ver, y sí, a la vez. De hecho, el otro día comí sushi. No, estaba leyendo, estaba viendo unos videos de Complex, que es una plataforma. Y había un comentario que decía, Complex, Pitchfork y no sé qué otra plataforma es lo que debería de ser MTV ahorita. Y sí, güey, o sea, ¿cuándo al chile MTV empezó a ser una mierda tan, tan culera? O sea, pues, no sé si han bajado las acciones o algo así, no. Pero cambió de haber sido algo de música a ser un canal de reality. Es que fíjate, verdad, se convirtió en lo que la sociedad ahorita quiere. No, y en lo que le funciona más y vende más. O sea, de música no iba a sobrevivir, güey. Ya se me ha acabado. No sé. O sea, no, yo creo que todavía puede. Eso también ya tiene muchísimo contenido que no es música. No, y wey, antes fue de música. Pero tienen que evolucionar porque sí. Porque está YouTube, güey. O sea, ¿y qué vas a hacer? Pues vas a poner YouTube para ver videos. No vas a poner MTV, ¿sabes? O sea, no. Y aquí a lo mejor lo que está mal puede ser el contenido. Que hicieron un contenido muy pendejo. Ajá, pero también les está funcionando. Claro. También están teniendo su pinche boom, güey. Y pues bueno. Pues los premios. Pues bueno. Ya que. No, está bien. Como sí. No, sí, porque tú obviamente aceptas los gustos de todos. Sí, no, yo incluyente, qué padre que tu Akashor, qué padre que tu Teen Mom, todo precioso. Bien retro de Teen Mom. Sweet 16. Para cerrar, amigos, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Ajá. Se convirtió en el hombre más pinche rico del mundo, sí, a la verga, sí, destronando es a no me acuerdo quién verga. Sí, es. A Bill Gates, ¿no? A creo. Bill Gates. Bien pina. Qué padre, pues cómprenme en Amazon. La verdad, Amazon llegó a nuestra vida a hacer algo muy útil, a hacer algo muy bueno. Que tuvieron su Amazon Prime Day, les fue súper bien, súper verga. Ya otros no van a hacer Prime Day. Prime Day, sí, vendían jotitos como mi Justin. Ah, no aclaramos eso. Ah, Justin, no te quedas de esa. Con un hombre. Ya la Yoli, güey. Según yo, no sé si eso sea reciente. ¿Quién sabe? Pero, o sea, no sabemos por qué canceló el su tour. Pero aquí el pedo de por de foto, ah, es que de eso estábamos hablando. Sigámoslo, por o sea, foto canceló. Pero canceló, y, o sea, no canceló el mero día, güey. Y Selena Gómez también canceló, pero todavía faltaba tiempo. Entonces. Pero ella pinche lupus, güey. Sí, lupus. No, pues, ay, no, mi lupusito. No sé si está enferma, pero bueno. Pero ya Ariana canceló el mero día, la culera. Pero no creo. Pero bueno, ¿qué opinan de estas fotos? Bien, o sea, bien sentido y ni compró boleto, güey. O sea, dices que no sabes si sean recientes las fotos. Pero pues sí se ven acá, muy acá, güey. Sí, güey, sí se ven. En Sugar Daddy. El agarroncito, güey. Mira, pues. El qué padre. Recargado en el hombro, sí. Qué padre. Ni yo, que ya sal del closet. No pasa nada. Sí, güey. Te ves muy entusiasmado. Es que a lo mejor si hubiera sido cuando salió Baby, que ya había mucho hate de que pinche Jota, no sé qué. Sí, estaba mal, pero ahorita ya no me afecta nada. Nada. Aparte, puede ayudar a mucha gente, entonces. Si es Jota, que salga. Que antes sus fans, los believers, eran como que, no es Jota, no le digas nada, no. Y ahorita muchos es como que, ay, déjenlo. Es Jota. No hay pedo. Un trío. O sea, también es como que, pues, no pueden decir mucho. Pero también, o sea, pues no por esas fotos ya quiere decir que es Joto, pero. A lo mejor anda experimentando. Sí, a lo mejor lo anda moviendo ahí, que si tu tornillo. Pero sí se veía bonito, sí se veía. Sí, y mínimo que alguien lo calme, le dije, ya, mijo, baja. O sea, porque está muy pendejo. Entonces. A lo mejor un güey sí tiene los huevos de decirle, sí. Cálmate, mijo. Justin. Agarra la mano. Sí, agarra el pedo, güey. Así que qué bueno si es qué padre si es una. Si estamos viendo una nueva etapa de Justin como marcas. ¿Sabes? Y una etapa de la humanidad, de que un gran popstar pueda salir del closet. Estaría bien ver. También, la verdad es que puede ayudar a mucha gente. Porque estamos viviendo en una época donde si Justin sale, estaría bien, provocaría muchos cambios positivos. Exacto. Sí, la verdad sí. también la gente que ya está en contra va a seguir en contra. Sí, también mi gente, J Balvin, bien verga. Escúchala. Pero bueno, amigos, se acabó esto. Ya nos vamos. Así que síganos en los twitters que han estado apareciendo aquí en la pantalla a lo largo de todo este podcast. Y si se le pasó una vez, pues va a salir otra vez, va a salir otra vez. Ahí para que los apunte y nos sigan en Twitter. Arroba, señor Juan, síganme. Arroba, chinga tu madre, John Lasseter, Andrés Navi y la banda esta que, ¿cómo se llama? La banda norteña, los carros del año. No, la banda esta culera. MS. No. Arroba, Chiclamino con doble A, síganme en Twitter. Nos vemos, suscríbete en el rayito para saber los videos y... Que chinga tu madre. Sí, adiós. Bye, bye. La esencia de la primera.